de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Es algo que siempre había sospechado. Usted es un Eidetecker. Ah, no soy vidente, doctor. No. Esto es diferente. Más cercano a la imaginación artística. Es capaz de asumir el punto de vista emocional de otras personas, aunque puedan asustarle o asquearle. Es un don inquietante, en mi opinión. Me encantaría tenerle en mi diván. Hay algo que no acaba de encajarme. Siendo el mejor psiquiatra forense que conozco, en ningún momento de nuestras conversaciones apuntó usted esa posibilidad. Yo también soy humano, Will. Tal vez haya cometido un error. No me parece usted un hombre que cometa muchos errores. Me duele pensar que tal vez ya no goce de su total confianza. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Puedo deciros desde una primera instancia que cuando venimos nos reunimos en la radio, y más a esta hora hablando de las cosas raras que suceden en la vida, puedo aseguraros y doy fe de ello que el encuentro de esta noche tiene sus mil apéndices, la que hemos pasado, que no es poco, para poder conectar con los invitados que esta noche nos acompañan en este tiempo de radio. Esta noche os pido por favor que no perdáis detalle, porque si hemos llegado aquí ha sido a fuerza y suma de nuestro propio esfuerzo, sangre de nuestra sangre. Pero qué orgullo para mí es poder alzar el telón en radiofónico para saludar, y en orden de elegancia, a quien es una auténtica gran dama de la comunicación, como es Marisol Doni. Querida Marisol Doni, buenas noches y bienvenida a La Otra Mirada, amiga. Buenas noches, encantada de estar de nuevo contigo, y hoy para mí es un honor compartir programa con Roda. Es un honor. Un esfuerzo, porque hay que decirlo. Y al otro lado, ese gran hombre de la comunicación, del periodismo de investigación en España, director jefe durante muchísimos años del mítico diario El Caso, semanal El Caso. Querido Juan Rada, buenas noches y bienvenido al galeón, amigo. Hola, buenas noches. Muy orgulloso de volver a este programa por la temática y la audiencia que tenéis. Bueno, pues bien allegados los dos, porque tengo que confesaros que sois un auténtico regalo a los cinco sentidos. y sobre todo para toda la audiencia, tener a Marisol Donis y a Juan Rada en un mismo espacio radiofónico y más dispuestos los dos a compartir mucho, pues la verdad es para estar contento. Marisol, te hacía la pregunta fuera de micrófono y te voy a pedir con toda complicidad del mundo que vuelva a compartir con nosotros ese guiño cómplice cuando hacías mención de que siendo tú prácticamente una niña pedías prácticamente a Hurtadilla escondida que compraran aquel periódico que era solo para los adultos, ¿no? Como el caso. ¿Cómo lo recuerdas? Lo recuerdo porque yo creo que eso influyó mucho luego en esta manía mía de interesarme por los temas de criminología. Yo cuando era pequeña vivía en la Plaza de Olavide, muy cerca de la calle Jordán, que es donde estaba la redacción de El Caso. Entonces, entre ellos y mi casa había un kiosco de periódicos que, en lugar de poner una revista de cada, pues lo rodeaba todo del número correspondiente del semanario El Caso. Todos ahí sujetados con una pinza de la ropa, de madera. Y entonces eso para mí tenía mucha más atracción que cualquier TV o cualquier revista. A mí me daban una asignación los domingos para que yo me comprara lo que quisiera y me insistían. Un cuento, un TVO de hadas, un TVO de Pulgarcito, pues no, yo quería El Caso. Bueno, el caso que me llamaba la atención es que las portadas eran muy llamativas. Salía todo el mundo feísimo en la portada. Y eso le daba todavía más, parecía todo más siniestro. El papel era muy malo, hay que reconocer que el papel era muy malo y las fotos quedaban fatal. Entonces yo les veía con esa cara de malos y a mí me llamaba muchísimo la atención. Y yo quería que alguien me comprara el caso y no lo logré. Lo logré ya veinteañera, logré ya hacerme yo con algún numerito del caso. Y fíjate si habría pasión por este semanario, que yo recuerdo que cada vez que salía un crimen publicado que hubiera ocurrido en Madrid, la gente, vecinos míos, se iban a la casa del crimen para ver el portal, miraban los balcones. Que había ocurrido un... Sí, yo vivía en Chamberí. Que había ocurrido un crimen en García de Paredes, se iban tres o cuatro amigas de la del tercero, la del cuarto, la del segundo, ahí del Bracete a García de Paredes a ver el portal, miraban los balcones donde se suponía que había ocurrido, y todo eso era por El Caso. O sea, la gente, los que no podían comprárselo, porque no, tampoco, El Caso costaba 2 pesetas y no todo el mundo podía coger 2 pesetas para dedicarlos al caso. Y el que no, pues se lo leía allí en el kiosco. Ahora, lo de ir a la casa del crimen, eso sí que te puedo decir que es cierto. Juan, estaba ahí haciendo, por decirlo de alguna manera, la invitación a ese turismo de serie B, porque fíjate, Marisol, lo que esta noche nos está dibujando. Algo lo cual yo evidentemente comparto, no con esa impronta, con habérmelo topado, pero sí con aquellas portadas que tenían un algo que automáticamente te hipnotizaba. ¿Qué hacía ahí, Juan? Claro, El Caso practicó, podríamos decir, que una especie de periodismo innovador, ¿no? Hasta entonces, pues los periódicos españoles, pues eso, eran unos titulares no muy llamativos, de poco sensacionalistas, y eran columnas de plomo, pues de arriba abajo, pues como muy poca ilustración gráfica. Entonces, este semanario hizo todo lo contrario, quería incluso meter fotografías, pues a toda página, ¿no? Que es lo que pasó en El Caso de la mano cortada, una foto que abarcaba toda la portada. Eso, claro, a la gente le llamaba la atención, A, por el impacto visual, y B, por la noticia, porque como dice Marisol, pues eso, ver la cara de un asesino, en fin, aquello impactaba a la gente, ¿no? Y entonces, claro, le picaba la curiosidad, lo ojeaba, y en fin, quedaba enganchado, pues eso, a la imagen y al contenido. Pero sobre todo, ya digo, eran las portadas y las fotos que publicamos. Recuerdo que el director, Eugenio Suárez, siempre daba prioridad a las fotos, decía, no volved nunca sin fotos. O sea que si había una matanza, pero apenas teníamos información gráfica, o al contrario, un solo crimen, pero con abundantes fotografías, se daba prioridad a este segundo en base a la gran información que había fotográfica. O sea, era lo que mandaba, el impacto visual. Bueno, de alguna manera, Juan, había una especie de cortafuego. ¿Se os limitaba hasta dónde se podía enseñar, por dura que fuese una fotografía? Hombre, decían a veces pues que no se pusiera de frente a las víctimas, en fin, que estas fotografías las facilitaba la policía y la Guardia Civil. O sea, qué tiempos comparados con ahora, que vamos, que no aceptan ni ruedas de prensa con preguntas, ¿no? Y entonces lo único que pedían, que por favor, que dentro de las imágenes que daban, o que permitían que sacáramos, pues hombre, que no se viera muy la cara demasiado, pero bueno, no lo saltábamos, se salían estas fotos y bueno, había una buena relación entre el personal del caso y las fuerzas de orden, porque decíamos que los jueces, que la policía, que la Guardia Civil eran los buenos y los delincuentes eran los malos, ¿no? Y entonces pues el régimen le interesaba esta línea que llevaba el caso. Bueno, pues son otros tiempos que esta noche estamos dibujando. Marisol, tú has sido artífice para contarnos, bueno, con todo lujo de detalle, muchas de esas páginas dentro de la oscura noche de la criminología, del crimen en España. Figuras como Jarabo, noche intensa sin duda alguna, donde nos hiciste un reflejo no solamente personal, sino de la propia Madrid del entonces, hasta toparnos con un caso el cual, sin duda alguna, es un auténtico tótem de referencia, ¿no? Es como una especie de no se puede sumar más, y que lo simplificó a partir de una portada malograda que al final batió todos los récords, el caso de la mano cortada. Sí, yo recuerdo que la portada esa era escrita como a mano, con pluma o con... sí, debía ser pluma, el caso de la mano cortada, sí, y era tan simple esa portada que llamaba mucho más la atención, y parece ser que fue porque no podían publicar la foto de una lechera transparente con la mano dentro. Pero es que fíjate, recuerdo también que esa foto fue de tal rechazo para todo el mundo que todo el que tenía una lechera como esa la tiró a la basura. Y se veían las aceras de Madrid, delante de los portales, lecheras similares tiradas, porque la gente ya... compraba la leche en esa lechera y se imaginaba la mano dentro, y hubo un rechazo por ese tipo de lecheras. Nos lo puede decir nuestro amigo ahora. Bueno, Juan, recuerdo aquella noche en la que nos contaste de qué manera lo viviste en la redacción esta noche particularmente, ¿no? Antes de entrar en la historia, otra experiencia en rotativa hablando como esa no habéis tenido, ¿verdad? Pues no. Ya se habían pasado todos los filtros, porque generalmente entonces, yo que he sido director de periódicos también en provincias y demás, pues conforme se iban componiendo las galeradas, o sea, las columnas de plomo, había que mandarlas a la Delegación Provincial de Información y Turismo para que dieran el placet. Entonces pasaban o no pasaban, pero una vez que habían pasado, pues ya no había ningún problema. Entonces ya la rotativa había comenzado a tirar, cuando de pronto el censor que estaba allá dijo: esta foto va contra la moral, y paró. Bueno, la foto era una lechera con la mano flotando, pero que también estaba en el interior. Entonces hizo suprimirla de la portada y Eugenio Suárez dijo: aquí perdemos los autobuses y perdemos toda la distribución de correos y demás. Pues dijo: que me traigan una holandesa. Y puso: el misterio de la mano cortada. Y debajo: apasionante y verídico reportaje de este suceso con copiosa información fotográfica. Y el periódico así salió. Entonces, como bien dice Marisol, esas siete letras, esas siete palabras escritas ahí por Suárez impactaron de tal forma que la gente se volcó en los kioscos, se agotó el periódico, iban a la imprenta, se llevaban pruebas ya rotas, sobrantes, incluso algunos vendedores espabilados venían de las afueras al centro a comprarlo por 2 pesetas para revenderlos por 5, ¿no? Es la única vez que en la historia del periodismo nacional ha habido reventa de ejemplares. Bueno, eso sería para contárselo esta noche, ¿no? En Petit Comité, en estos vientos que soplan de esta forma a Pedro J., ¿no? Con ese tránsito en el diario El Mundo, de ver cómo vosotros ya hacíais reventa de auténticos periódicos. Oye, y os pregunto a los dos, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado la historia? Ha cambiado en todos los sentidos, porque incluso yo recuerdo haberle escuchado a Margarita Landi, que era la estrella del caso, que la relación de los periodistas con la Guardia Civil, con la policía, era como de hermandad. Una cosa, les daban información. Ahora cualquier periodista, anda que no le cuesta conseguir información de policía, de Guardia Civil. Ahora el periodista es como un apestado en muchas ocasiones. Tú les ves a esos pobres que vemos en televisión con la alcachofa detrás de uno que no quiere saber nada de él. En esa época no, y a Margarita Landi la recibían en los pueblos cuando iba a cubrir una noticia como si fuera una estrella de cine, y ahora les echan piedras, vamos. Ha cambiado mucho. ¿Cuánto ha cambiado? Juan, pues sí, Margarita Landi, sí, sí, precisamente llegaba a participar y a presenciar los interrogatorios de los delincuentes, y para que estos no supieran que era una periodista, la llamaban subinspectora Pedrito. Entonces la policía decía, avisar a la subinspectora Pedrito que venga, que con el tiempo ascendió a inspectora, y estaba adelante. Como bien dice Marisol, ahora todo lo que sean crímenes sin resolver no son más que cortapisas. No quieren dar absolutamente ninguna información. Me refiero a la policía y a la Guardia Civil. O sea, es inútil acudir allá porque todo está sub judice, todo es secreto sumario. O sea, han cambiado mucho los tiempos en ese aspecto. Antes había muchas limitaciones, había censura y había un crimen a la semana que nos autorizaban. Pero sobre ese crimen había libertad, había colaboración y había un modo de poder explicarlo bien. Ahora la crónica negra, como bien dice Marisol, parece que la practicamos gente apestosos, ¿no? Y es que políticamente no está bien vista, no es correcta para los estamentos oficiales ni para el poder. Bueno, pues tomamos buena nota porque es el fiel reflejo de nuestra propia identidad y el crimen ha seguido evolucionando, evidentemente, inherente a la propia presencia del ser humano. Marisol, ¿quién te hubiera dicho a ti que algún día alguien como yo, en un espacio de radio, te iba a pedir a ti que le contases prácticamente susurrando, ¿no? La historia de la mano cortada a Juan Rada, ¿no? Y es lo que te estoy pidiendo esa noche, sobre todo por los más jóvenes, aquellos que no sepan siquiera por dónde van los tiros de ese dossier que forma parte, como hemos dicho, una especie de tótem dentro de la criminología en España. Mira, esto yo lo digo siempre que es una historia no apta para estómagos delicados. Realmente no es apta. Porque además vamos a hablar de un personaje que tenía un lado brillantísimo y otro lado muy oscuro. El brillantísimo era que esta señora, Margarita Ruiz de Liori, que se hacía llamar Marquesa de Villasante, pero no lo era porque ese título le correspondía a su hermana mayor. Esta señora Margarita recibió una esmeradísima educación, realizó estudios universitarios de Derecho y Medicina. La carrera de Derecho la terminó, se licenció en Derecho, tocaba el piano, dominaba varios idiomas, escribía crónicas periodísticas en algún que otro periódico y fue de las primeras corresponsales de guerra. Bueno. Sí, y además corresponsal de guerra en Marruecos para la Correspondencia de España, que era el periódico, era un periódico importantísimo. O sea, era una señora, además, ella se codeaba pues con escritores como Vicente Blasco Ibáñez o con Unamuno, María de Maeztu, Concha Espina. O sea, fíjate qué mujer más brillante. Y luego en lo que acabó. O sea, el lado brillante era este, el lado oscuro era que yo no sé qué le pasó, yo creo que fue ya después de separarse del primer marido. Ella se casó con un señor bastante educado, bastante correcto, que trabajaba en los seguros La Equitativa, y tuvieron tres hijos varones y una chica. Bueno, la hija decían que era de otro, pero bueno, eso no nos consta. Y nada, era una familia así más o menos normal hasta que llegaron los hijos a la adolescencia y ya no aguantaban a la madre, porque la madre, fijaros qué señora, coleccionaba, y parece que está mal puesta esta palabra, pero es que coleccionaba perros, gatos, hasta burros, y digo coleccionaba porque una vez que se morían, ella los mandaba a disecar y los tenía repartidos por todas sus casas, que tenía varias. Tú entrabas en un sitio y veías un burro disecado, una tórtola, tres gatos, cuatro perros disecados, luego los cráneos los metía en formol. Bueno, la señora, bastante extraña. O sea, el taxidermista no pasaba hambre con esta mujer, ¿no? Bueno, el taxidermista ya, yo qué sé, estaba millonario a cuenta de ella. Y luego, eso, los cráneos los metía en formol de los animales y tal. Y claro, los hijos no podían ver eso. Y se quedó sola porque se separó del marido, luego enviudó, pero de momento se separó el marido, los hijos se fueron, pero vamos, es que no querían saber nada de la madre. Y no sé si se llegó a casar o era su compañero sentimental, un abogado catalán, que yo creo que a partir de empezar a vivir con él, esta señora ya perdió el norte. A partir de porque él era también así un poco rarito, y ya siendo pareja de él, ella pasaba más tiempo en una casa palacio que tenía en Albacete que aquí en el piso de Princesa de Madrid, pasaba más tiempo, y entonces ya a partir de ahí las cosas empezaron, la gente también colaboraba mucho, la gente de Albacete, ese palacete tenía unas ventanas a ras del suelo que eran como era un sótano, y empezaron a decir que si había extraterrestres. Luego que no eran extraterrestres, que eran unos nazis que huyeron del juicio de Nuremberg y los tenía ella ahí alojados. Luego resultó que era un señor que había alquilado eso para... compraba plátanos verdes y los maduraba allí en el sótano. Bueno, una serie de líos alrededor de ella, siempre tremendos. Y ya vamos a entrar, si quieres, en el suceso ese, pero a ver qué opina Roda de esto que he contado, de los extraterrestres, de los nazis y de los unmitas, que ya metieron en todo esto a los unmitas. Bueno. ¿Qué opina él de todo esto? Juan, somos todo oído, sí, cuéntanos. Tiene una biografía apasionante, ¿no? Una mujer muy prolífica, fue, vamos, una abogada muy joven, pianista, como ha dicho, pintora, concertista y demás. Incluso trabajó de espía para el dictador Primo de Rivera, porque tenían amistad de cuando este había sido capitán general de Valencia. Ese fue uno de los motivos que fuera a Melilla. Hizo amistad con el entonces comandante Francisco Franco Bahamonde. Con el tiempo llegó a ser una de las pocas personas que, cuando era caudillo de España, le tuteaba en público y demás. O sea, era una mujer influyente. Por eso, cuando pasó este escándalo que salió en el caso, en el semanario el director recibió presiones para que se silenciara. Pero vamos, hubo presiones fuertes para que no se hablara más, dada la importancia de esta señora, y también no ya por su relación con Franco, sino por los altos cargos y jerifaltes del régimen que acudían en especial a las fiestas que daba en su mansión de Barcelona. El tema que ya comentaba de la Casa de los Fantasmas, como denominaban al casón que tenía en Albacete, pues ahí se habló de todo, y fue una época cuando los humitas, aquella que decían que no eran un extraterrestres, que habían contactado aquí con varios españoles, aquí que, sobre todo en Madrid, que se reunían en la Ballena Alegre y les hacían partícipe de sus avances científicos, tecnológicos y demás. Y entonces salió el llamado cura de los ovnis, que había recibido unas cartas diciendo que una señora muy caritativa y bondadosa había acogido a un par de ellos en su casa de Albacete, y que ya estaban, en fin, experimentando con virus y demás, que al parecer uno de estos virus, en un proceso biológico, se había escapado al control de ellos, había afectado a Onía, Margot, en fin, se montó una especie de leyenda, de misterio, un poco de ficción, ¿no? Luego esto, claro, quedó demostrado que incluso, pues cuando lo de los humitas, que estaban hechos por gente de Madrid, vamos, que era todo un cuento, pues empezó a hablar de que podían ser un par de nazis, en fin, circularon muchas historias, muchos rumores, muchas leyendas. Lo cierto que existir en los bajos existía el cuarto de los Moro, y cuando entró la policía encontraron quirófano, material y demás, pero claro, que podía ser de la marquesa, porque ella, cuando morían sus animales, decía que le tenía tal cariño que le gustaban que los disecaran, le gustaba guardar la cabeza, los cuerpos enteros y demás, en fin, era, no sé, un amante de la muerte, ¿no?, de los animales, una necrófila en ese aspecto. Y claro, los hijos, cuando le rodeaban, pues empezaron un poco a separarse de ella, porque decían, ¿qué ocurre con esta mujer, no? ¿Están sus cabales o no? Incluso la quisieron incapacitar. Por eso, cuando pasó lo de la mano, ella decía que no había sido. Le echaba la culpa al primogénito, a su hijo mayor, a Luis Seggi, diciendo que era una maniobra conjunta de él con los hermanos para apartarla un poco de la circulación y hacerse, pues, con el mucho dinero que entonces tenía la marquesa, aunque luego moriría en la más absoluta indigencia. No me cabe a mí la menor duda de que cuando yo comenzaba esta noche este programa y decía que presentaba, ¿no?, a dos auténticos picas de lanza, ¿no?, Juan Rada y Marisol Donis, para presentar y hablar, meternos en el asunto que nos metemos esta noche, el dossier de la mano cortada, no podía haber mejor presentación. Hasta este momento, si hacemos un poco de valoración hasta este momento de la historia, podemos decir, Juan, que ahora mismo, y te voy a hacer referencia, está inmerso en la escritura de este libro, La mano cortada. Podríamos decir que justo antes del crimen ya en sí mismo hay una historia, una gran historia por contar, ¿no? Sí, por supuesto. Yo siempre he comentado que, vamos, esto lo cogen los americanos y hacen un exitoso serial televisivo, ¿no? Ya aparte del misterio de la mano cortada, por la personalidad de esta mujer, ¿no? Porque, vamos, vivió en París, se codeó en la gran altura ya con intelectuales, con políticos, fue amante de gente muy importante, porque cuando estuvo en Marruecos fue amante de Abdelkrim, que era el jefe de la, vamos, de la revolución independentista de España, ¿no? Es más, yo conozco bastante bien esa historia de Melilla, porque yo fui director del Telegrama del RIF, y en ese periódico, ahí escribía, todas las semanas, hacía una página en árabe, Abdelkrim, que además yo suelo contar la historia curiosa, porque los rifeños no hablan en árabe, hablan el cherja, pero es un idioma de transmisión oral. Entonces cuando lo escriben tienen que hacerlo en árabe, pero de una forma un tanto extraña, y entonces en la comandancia general no se fiaban de lo que decía este hombre y ponían un traductor para saber lo que contaba, pero claro, tampoco se fiaban del traductor, ya había un espía del traductor. Al final la versión era el espía del traductor del otro, lo que se enteraba el general Silvestre no tenía nada que ver con lo que había escrito Abdelkrim. O sea, era lo más parecido a Radio Patio, en pocas palabras, ¿no, Juan? A Radio Patio, efectivamente. General Silvestre, que desapareció en el desastre de Anual, que fue amante de esta señora y del que dicen que era el supuesto padre de Margot. Bueno. De la hija a la que le cortó la mano. Bueno, esto sí, lo llamo. Y por eso decía yo que con el marido tuvo 3 varones, que se sepa, pero que la hija se dudaba de si era hija del mismo señor o de uno de sus múltiples amantes. Siempre se, porque sucedió que el marido le abandonó por otra más joven. Entonces, claro, al parecer cuando ya se quedó embarazada, ya no estaba con Segui, ya estaba. Y luego, claro, en cuanto al otro matrimonio con José María Bassols, que este era un abogado, sí. Este, curiosamente, su familia tenía la biblioteca más importante de Cataluña de ciencias ocultas y demás. Entonces era un hombre muy volcado en estos temas y esto incrementó la afición de Margarita, pues eso, por el ocultismo, por la magia negra y demás. Y cuando se casaron, sucedió que él se había divorciado, pero luego, después de la guerra, no se reconoció ese divorcio que tenía Bassols, con lo cual era un bígamo. En suma, que la segunda mujer no era legal, aunque habían contraído matrimonio en su momento con todas las de la ley. Juan, para claro, que... por eso yo decía, no sé si estaban casados o era su compañero sentimental, pues yo había visto ahí un lío de estos, pero fíjate, esta mujer si era extravagante, que tenía cientos de perros y gatos y los trataba como a personas, gastándose grandísimas cantidades de dinero en antibióticos, en unos años en que los niños morían por falta de penicilina, por falta de suero antidiptérico. Había que comprarlo en el mercado negro. La gente se iba a la coctelería de Pedro Chicote, que ahí vendían, pero a unos precios desorbitados, los antibióticos. Y esta señora, el perro se hacía una herida en la patita y compraba penicilina. Y no, sí, sí. No les privaba de nada. Luego se morían, sí, y ella sí. Les diseccionaba para ver cómo eran por dentro y a veces cogía las pieles, las colgaba por las paredes. Pero vamos, que por otro lado dicen que también tenía tantísimos animales en un chalet de Pozuelo que llegó un momento en que dejaba hasta de alimentarles. O sea, que por un lado se gastaba dinero en antibióticos para curarles una heridita y por otro lado les dejaba de alimentar, o sea, extravagante como ya sola. Juan, Marisol, en este punto de la conversación a mí me gustaría que me ayudara y entender, ¿no? Me hago un poco, me pongo en la postura del abogado del diablo por parte de la audiencia, ¿no? Claro y oscuro. Estamos hablando, por un lado, una mujer muy bien posicionada, una mujer culta para su momento, una mujer que llegó a hacer y establecer estrecho vínculo incluso con gente, bueno, el mismo generalísimo en el entonces, y por contrapartida, una cara B. Estamos hablando de una persona con unas tendencias raras, juntándose con personas en un ambiente poco claro, entre comillas, y sobre todo pequeñas adicciones, por ejemplo, tantos animales con bueno, no sé para qué. En ese sentido, Marisol, tú que tantas veces no has hecho desde tu intuición femenina esa perspectiva magistral, como tú hacías crónica en La sirvienta asesina, ¿qué pudo estar sucediendo en la mente de aquella mujer para que se estuviese de alguna manera creando esa bipolaridad que terminó donde terminó? Yo antes lo he insinuado, yo creo que fue a partir de unirse con el abogado José María Bassols. Él también tenía sus rarezas. Eso por un lado. Por otro lado, decían que cuando ella estuvo en Marruecos practicaba que si magia negra, cosas de estas de los bereberes que le habían enseñado. Entonces, dio con la persona adecuada, que la seguía el rollo. No solo la seguía el rollo, sino que él aportaba su granito de arena. Y para ella era la pareja ideal. Y juntos se potenciaban. Prueba de ello es que lo que pasó con la hija, que ahora lo veremos, estaban los dos juntos en la habitación. O sea, que fue cooperador necesario, digamos, con ella. Y yo creo que fue el dar con la persona adecuada para que ya ella se perdiera por completo. Creo, ¿eh? Bueno, pues tomamos una nota. Juan, esta mesa de redacción podéis intervenir cuando queráis, ¿no? Estamos abriendo ese dossier de la mano cortada. Antes de proseguir, antes de meternos directamente en la escena del crimen, Juan, me gustaría preguntarte, Marisol en muchas ocasiones nos ha hecho esa visión, ¿no? Como decía al principio, sobre ese mundo de la alta esfera, adinerado y demás. Jarabo, por ejemplo, es buen ejemplo de esa excentricidad bien unida al dinero en aquel entonces, ¿no? ¿Por qué, no? Personas con una posición tan acomodada llegan a convertir sus vidas en un auténtico infierno. ¿Tú lo has llegado a entender como profesional a lo largo de los años? Sí, puede pasar eso, que a veces, pues eso, el tener todo a mano, ¿no? Toda clase de recursos, de riqueza, mucho tiempo de ocio y demás, pues te lleve, no sé, a cometer unas extravagancias, pues que en condiciones normales no pasarían, ¿no? Porque, vamos, ahora acabo de citar Jarabo y es lo mismo, ¿no? O sea, tampoco era, pues, en fin, por una pequeña deuda que tenía con unos usureros, pues para que hiciera una matanza, una cuádruple asesinato allá, ¿no? En fin, que me ha recordado antes cuando Marisol decía de que las noticias del caso, cuando había crímenes, la gente iba a las casas a verla. Y es que cuando este señor mató a los dos prestamistas, a la mujer y a la criada, al día siguiente de que saliera en el caso, la gente iba a Sainz de Baranda a ver la tienda donde había empeñado la joya y demás, ¿no? O sea, había una curiosidad por esta gente. Y es que, como decía el director del caso, se vendían mucho más ejemplares cuando los que mataban, cuando los que hacían cosas raras, eran gente de alta sociedad. O sea, eso lo ha apuntado muchas veces Marisol. Sí, señor. Sí, y señor. Si los crímenes y demás entre la clase media, pues bueno, dicen uno de tantos, ¿no? Pero yo, sobre todo hablando de este caso, de esta marquesa, decía el director, la definía como una vieja chalada, ¿no? Dice, pero impactó muchísimo, al igual que el caso de Jarabo, por el alto estamento social al que pertenecían. Porque, claro, parece más raro, más extraño que esa gente cometa esos asesinatos o esas excentricidades fuera de lugar, como era lo que hacía con los animales, ¿no? Que en una época, como bien dice Marisol, que había escasez de productos farmacéuticos, ella hacía traer del extranjero fármacos en aviones para sus animales. Es más, se preocupaba mucho más de los animales heridos o minusválidos que de los que estaban bien. Bueno. Pero de todos modos, vamos, su dedicación era absoluta por el género animal, mucho más que por el género humano. Marisol, ahí coincidí los dos como dos auténticas ambas partidas, ¿no? Cuanto más alto el nivel social, más expectación llegaba al público generalista. Y de tu mano nos metemos en la noche de auto, en el día de auto. ¿Qué es lo que ocurre y cómo se perpetra el crimen? Bueno, vamos a hablar un poquito de la hija, de la víctima, de Margot Shelley. Esta chica, cuando ocurre lo que ocurre, cuando muere, tenía 36 años. Ella trabajaba en Albacete, en el Instituto Nacional de Previsión, y era la encargada de asignar médico a los beneficiarios. Vamos, pero su categoría era exactamente auxiliar de tercera. Pero aún así tenía un sueldo bastante bueno, y de ese sueldo separaba 200 pesetas para obras de caridad. Era una joven muy sensible, era amante de la literatura, le encantaba sobre todo la poesía, y fíjate qué curioso, leía y releía y releía lo que el viento se llevó. Lo terminaba y lo empezaba de nuevo, lo terminaba y lo empezaba de nuevo. Y, bueno, era, ¿por qué esa obsesión, no? Tanto sí, le gustaba. Lo veía tan romántico todo, y ella vivía apartada de su madre por su deseo de independencia y porque a la madre no había quien la aguantara. Entonces, en Albacete, ella se pone mala un día, le sube la tensión muchísimo, la madre se asusta y viene con ella hasta Madrid. Y la recluye en el piso de Princesa 72, que está para el que lo... por si quieren ir a ver la casa. Está justo enfrente del Ministerio del Aire. Ahí acaba casi esa acera de la calle Princesa. Enseguida se ven unos arcos y enfrente el Ministerio del Aire. Bueno, pues en el número 72 vivían, y allí llegan la madre y la hija. Ella se agrava en su situación muere en la habitación donde la había metido la madre, y entonces manda llamar a los hermanos y no les deja pasar a la habitación. Eso sí, llama a un fotógrafo para que ese fotógrafo le haga una foto ya con el cadáver de la hija. Que esa foto se puede ver en cualquier sitio, está en internet, en todas partes, es tremenda la foto. La chica parece que está dormida, pero bueno. Entonces, una vez que se va el fotógrafo, ella en compañía de José María Bassols, pues hace lo que hace, que no voy a adelantar. A todo esto, los hermanos fuera, ¿qué estará haciendo mamá? Porque estuvieron metidas 2 días. ¿Dos días? 2 días sin permitir y sin decir que había muerto. Sin permitir que entraran los hijos ni nada de nada. Una vez que entran los hijos, el ataúd está tapado. Pero Luis Shelley, se mosquea porque ve en una silla unas tijeras, algodón, alcohol, y como él había visto en su adolescencia que la madre abría en canal a los animales que se la morían, dijo, esta ha hecho algo. Y entonces se fue, bueno, antes de irse a denunciarlo, ocurrió que sí, que ya llaman a un médico, se le hace la autopsia, que aquí tengo el resultado. Bueno, no es una autopsia, es un certificado médico, perdón, no es autopsia. Ya llaman al médico y en el certificado médico, el médico pone, este certificado está inscrito en el registro civil del distrito de universidad. Y entonces dice, se inscribe la defunción de doña Margarita Shelley Ruiz de Liori, natural de Valencia, de 36 años de edad, de profesión sus labores, tal, que falleció en su domicilio a las 6 horas de la tarde a consecuencia de un edema pulmonar, porque en otro sitio se dice que fue leucemia, pero no, fue un edema pulmonar. Su cadáver habrá de recibir sepultura en el cementerio de San Isidro. La entierran, pero el hermano mayor, Luis, va a una comisaría y le cuenta al comisario, mire, yo sospecho que mi madre le ha hecho algo a mi hermana porque he encontrado esto, esto, esto al lado de una silla, y el comisario le cree. O sea, el comisario se lo cree todo y ordena la exhumación del cadáver, consigue la orden judicial, lógicamente, ordena la exhumación del cadáver y ya ven que le falta la mano, que le falta los ojos y que le falta la lengua. Wow. Entonces, ahí mismo en el cementerio, porque a la exhumación asisten los hermanos y el marido o lo que fuera de ella, José María Bassols, ahí mismo en el cementerio ya detienen a José María Bassols. Ya le detienen. Y entonces van a la casa donde está Margarita Ruiz de Liori con la orden para registrar. Y encuentran la lechera con la mano y encuentran en un armarito del baño los ojos por un lado, la lengua por otro y un mechón de vello púbico en otro lado. O sea, tremendo, ¿eh? Y esto se publica y se conmociona España entera. Absolutamente surrealista. Yo no sabría si gritarle, ¿no?, a mi amigo Juan esta noche, paren la rotativa, paren la rotativa. Juan, bueno, nos acaba de dejar Marisol a todo parado, ¿no? Cada vez que nos introduce en la síntesis, ¿no?, en la descripción minuciosa de lo hecho. ¿Cómo lo vivisteis vosotros en redacción? Es que el hijo mayor, el primogénito, Luis Shelley, aparte de ir a comisaría, como no se fiaba demasiado de que intervinieran, dada la influencia que tenía su madre en los altos poderes, llamó también al caso y dijo que pensaba que su madre había hecho algo malo con su hermana, porque la criada les había comunicado de que estaba encerrada, de que había cogido un cuchillo de cortar carne, una tabla, pinzas, tijeras. Entonces, esto hizo que inmediatamente del caso salieran disparados para allá. Y, en fin, como había buenas relaciones con la policía, como hemos comentado antes, mejor que ahora, pues les dejaron subir arriba, y claro, se hizo una información gráfica impresionante de cuanto había dentro, ¿no? Aparte de la mano flotando en la lechera esta de plástico, pues también de dos cabezas que habían un puchero y demás. Claro, con toda esa información, pues claro, salió un número impresionante, o sea, excepto la portada que estaba escrita a mano, pues con muchísima información gráfica, que es lo que realmente impactó. Entonces, visto el revuelo que se organizó, el caso estiró mucho esto, ¿no? Incluso en números sucesivos ponían un recuadro que informaciones muy importantes de provincias se quedaban fuera para más adelante, debido a que había que dedicar casi la totalidad del espacio pues al misterio de la mano cortada, dado el gran impacto que había causado en toda España. Era lo que decía antes Marisol, ¿no? Que a la mañana siguiente, pues las calles de Madrid aparecieron pues inundadas de lecheras de plástico, porque la gente la hacía a recordar a esa mano flotando, ¿no? Y ya la gente compró las de latón para no relacionarlos pues con esa foto truculenta de la esa mano de la pobre Margot, pues donde, después de ser amputada por su madre. Bueno, Marisol, ¿qué, periodísticamente, ¿qué crees que hubieran tenido que sentir la propia redacción cuando llama al propio hijo? No sé si sabías tú ese detalle para denunciar diciendo, ojo, cuidado, que aquí está sucediendo algo, y sobre todo, ¿no?, la cara que se le quedaría a los presentes cuando vieron el macabro hallazgo, ¿no?, de esas partes del cuerpo. Y hago extensión de pregunta, y abro interrogante. ¿Por qué, no? Los ojos, la lengua y la mano, ¿no? ¿Tenía una especie de ritual o era algo arbitrario, a vuestro entender? Sí, bueno, ella luego dio una explicación, porque claro, de momento, teniendo lo que teníamos, todo el mundo decía, bueno, ¿y a esta? Claro, como fue una conmoción, todo el mundo pedía castigo. Ya sabes que te he hablado muchas veces que la gente siempre pide un castigo. A esta había que castigarla, pero claro, con la ley en la mano, decíamos. Vamos a ver, la llevaron 10 meses al psiquiátrico de la prisión de Carabanchel, porque decían, claro, la señora está loca y su pareja lo mismo. Si no la condenan a unos años en el manicomio, la tendrán que condenar a unos años en la cárcel. Era lo que la gente pedía. Bueno, están los dos 10 meses en el psiquiátrico de la prisión de Carabanchel, que en esa época lo dirigía el doctor Velasco Escasi, que además era psiquiatra y era el director del psiquiátrico, y luego era el famoso que te he contado en otras ocasiones que asistía a las ejecuciones en Garrote para luego certificar la defunción. Bueno, era lo más de lo más, Velasco Escasi. Y estaba acompañado de dos médicos, les estuvieron haciendo todo tipo de análisis durante 10 meses, les observaban y al final dijeron lo siguiente: que no tenían anormalidades de ninguna especie, la pareja. Doña Margarita dice aquí que el informe no padece ninguna enfermedad mental. Psicológicamente presenta una tendencia muy marcada a la reliquia y conoce perfectamente el valor de sus actos. Lo firmaron Velasco Escasi, Blanco García y Benigno Velázquez. Bueno, como no padecían ninguna enfermedad, La marquesa psicológicamente presentaba una tendencia marcada a la reliquia, ya ves tú, y se la podría considerar necrofílica. Pero claro, ¿qué pasaba? No entraba en el manicomio, y en la cárcel, pues tampoco en la cárcel. Empezaron a decir que todo era porque era una enchufada de Franco y que se estaba librando de la cárcel por ser amiga de Franco. Solamente les estaban inculpando de un delito de profanación de cadáveres y otro contra la salud pública. ¿Eso qué pena llevaba de reclusión? Pues entre 1 y 4 años, pero decidieron que no, que solamente 6 meses. O sea, ahí sí hubo enchufe, porque si estaba estipulado que la pena era de 1 a 4 años, no sé por qué la tienen que condenar a 6 meses. En ese sentido sí, pero en lo demás de enchufe nada. Todo fue con la ley en la mano. Ella empezó a decir que no había matado a la hija, que nada, y recurren la sentencia. Recurren la sentencia porque la buena señora dijo que si Franco tenía el brazo incorrupto de Santa Teresa en la mesilla de noche, que si en una iglesia de no sé dónde estaba la lengua de San Antonio de Padua, y en no sé qué otra iglesia había una ampolla con la sangre de un mártir, ella no entendía, porque no podía tener la lengua de su hija, los ojos de su hija, el vello púbico de su hija y la mano de su hija. y entonces recurre. Surrealista absolutamente. Sí, surrealista el resultado del recurso. Eso sí que es surrealista. Porque claro, ellos fueron procesados, juzgados, condenados por esos dos delitos. Pero en la sentencia del recurso se alude a los principios universales del derecho y en especial a un aforismo latino que es nullum crimen, nulla pena sine lege. Es decir, que sin una ley previa que lo haya declarado punible, ningún hecho puede merecer una pena del derecho penal. Ninguna sentencia condenatoria se puede dictar aplicando una pena que no esté fundada en una ley previa. O sea, sin una ley previa que lo tipifique. ¿Qué pasa? Lo de las penas sí estaba tipificado en el artículo 340 del Código Penal vigente en esa época. O sea, de 1 a 4 años. Eso se lo saltaron a la torera. Pero es que el crimen, el delito, no era tal. En esta sentencia recurrida consideran que no hubo profanación de cadáver. ¿Por qué? Dice aquí. Para que haya delito es indispensable que los hechos se hayan realizado faltando al respeto debido a los muertos. Y ella solo lo hizo con el fin de conservar aquellos miembros de la muerta como un recuerdo sagrado. Bueno. Esto lo leo textual de la sentencia. Con lo cual, nada de nada. Ni cárcel, ni manicomio, ni nada. Bueno, porque ahora sí que no acaba de dejar de piedra, ¿eh? Claro, consideraron que no había delito. Para delito es indispensable que los hechos se hayan realizado faltando al respeto al muerto. Y ella, según parece, no faltó el respeto a su hija. Simplemente quería un recuerdo. Bueno, como si fuese... Juan, en ese sentido quiero saber tu opinión. Como si fuese un extraño escapulario, ¿no? Bueno, pues me quedo con la mano, los ojos y la lengua, ¿no? Claro, pero es que si nos ponemos a analizar esto, tenía razón, aunque esto suene muy heavy. Porque está todo lleno de reliquias de santos por todas partes. Ella a su hija la consideraba una santa. ¿Por qué no iba a tener ella la mano cuando Franco tenía el brazo de Santa Teresa? Y van y le dan la razón. Spain is different, siempre se ha dicho. Juan, en ese sentido, Marisol está siendo muy, muy objetiva, ¿no? Diciendo, bueno, si esto tiene este relicario, ¿por qué no voy a tener yo el mío? Es que aquí sucedía que esta mujer llevó una vida muy bohemia, viviendo en París, en Estados Unidos, en Cuba, en unos cuantos países, y a los hijos los dejó al cuidado de su madre, vamos, de la abuela materna. Entonces, cuando luego se enteró al final que la llamó una amiga de que su hija estaba grave y demás, que fueron los últimos 3 meses que la acompañó, ella tenía remordimientos de no haber estado más con su hija, en fin, quiso volcarse como si dijéramos en cuerpo y alma hacia ella. Y entonces por eso decía que su hija era una santa. Entonces que su argumentación era que al ser una santa se podía quedar con unos fragmentos de su cuerpo como reliquia. Entonces fue el ardid jurídico principalmente que su abogado utilizó, ¿no? Que fue lo del brazo incorrupto de Santa Teresa que Franco tenía en el dormitorio, que incluso llevaban los viajes. Entonces, dada la amistad, la relación entre Franco y ella, entonces el hecho de que ambos tuvieran reliquias, uno de la santa y otro de su hija, pues hombre, la justicia quiso hacer un poco la vista gorda sobre este tema, hubo un acuerdo, no se llegó a celebrar el juicio en sí, y luego ella, incluso en alguna entrevista que le hicimos para el caso, a Enrique Rubio, le negaba, seguía negando de que ella no era culpable, de que ella no había hecho el cercenamiento, de que seguía siendo un montaje de sus hijos, y es lo que le llevó a recurrir al Supremo, que nada, lo denegó esto, ¿no? Pero ella, en sus últimos días, vamos, ya públicos, vamos a decirlo así, seguía negando a cal y canto que ella hubiera cometido delito alguno, incluso que ella no había cercenado nada. Era lo que decía el caso, que vamos, en una entrevista que no se llegó a publicar, por cierto, en su momento. Luego Enrique Rubio lo publicó en un libro. Bueno, eso es lo que te quería yo preguntar, ¿no? Por partida doble, ¿hubo mucha presión al propio diario por parte de, quiero yo entender, del régimen en su momento, ¿no? Por la cercanía a Franco? Y en segundo lugar, ¿qué opinaba Enrique después de hablar con esta mujer, ¿no? ¿Cuál era esa imagen en blanco y negro en la redacción diciendo, bueno, pues este ha sido lo vivido, ¿no? Ella, cuando salió ya del psiquiátrico y tal, pues concedió una entrevista al caso y decía Eugenio Suárez, pero bueno, después de como lo hemos puesto, vamos, refiriéndose a la caña que le habían dado, pues no, recibió a Enrique Rubio, que era el delegado de Barcelona, pero estaba en Madrid, y como ella tenía casa en Barcelona y tal, decía que lo recibía porque era de Barcelona. Y le hizo una entrevista muy buena, que la tengo yo en un libro, pero que no se pudo publicar, porque hubo presiones. La marquesa se disgustó bastante y posteriormente le concedió otra entrevista ya en la ciudad condal, que sí se publicó. Pero en fin, o sea, ella seguía hasta el último momento haciendo declaraciones y queriendo quedar un poco, pues, por encima de todo, ¿no? Como que ella, vamos, su hija era una santa y ya lo había hecho todo de buena fe, pero sobre todo que ella, vamos, se basaba en que era abogada y dice, yo lo sé bien, no he cometido absolutamente ningún delito. Bueno, no, pero ella hizo 2 años de medicina. Ella hizo la carrera de Derecho completa y se licenció en Derecho, pero cursó 2 años de medicina. Entonces, ella sabía muy bien. En enfermería también. Sí, ella sabía muy bien cómo cortar perfectamente una muñeca y cómo sacar los ojos. O sea, todo lo hizo como si fuera un profesional, que lo era realmente, porque en dos años aprendió, y más ella con lo lista que era. Está clarísimo que fue ella. Ahora, también el marido la ayudó, porque estaba con ella en la habitación esos 2 días que pasaron con el cadáver. Pero para que vean. Sí, perdón, Marisol, pues sigue. No, que decía que tenemos que recapacitar y ver que la barbarie no es cosa de zonas deprimidas, que se da en todas las capas sociales. Esta barbarie tan que todo el mundo se piensa que son cosas, pues nada, de tipo Puerto Urraco, yo qué sé de eso. Pero no, en las más. Es más, yo he encontrado más gente extravagante de la alta sociedad que de las capas más deprimidas, sinceramente. La extravagancia yo creo que también está relacionada con el no saber qué hacer con tu vida, tenerlo todo, disfrutar de todo, ya no sabes qué hacer y dices, bueno, pues voy a hacer alguna tontería de estas. Se da más en clases altas. Hombre, yo ya no sabría deciros, ¿no? Supongo que ninguno de los tres aquí tenemos, ¿no? Muchos restos, por muy buena que haya sido nuestra tatarabuela. No me refiero a eso. Digo a extravagancias, o sea, no a esta barbarie que hemos relatado, no. Pero extravagancias así, de estas, sin llegar a esta barbarie, sí, se da más en gente que no, que tiene mucho tiempo libre y no sabe ya qué hacer. Extravagancias light. Me refiero a extravagancias light. Te entiendo perfectamente. Tiempo de epílogo en este sentido. Juan, como periodista, como hombre, como investigador, ¿qué os enseñó un caso así? Hombre, pues causó un gran impacto. Quizá esto, junto con Jarabo, han sido las dos cosas que más en la historia del caso que más han impactado cara a los lectores, ¿no? Porque como decíamos antes, y como bien dice Marisol, pues aparte de la personalidad de esta gente, pues eran, en el caso de la marquesa, estas extravagancias, ¿no? Este preocuparse más por los animales que por las personas. Y, claro, estaba claro que ella dominaba el tema porque, efectivamente, como bien dice, había cursado dos años de medicina en la Sorbona, era diplomada en enfermería, y se cuenta que su proximidad a Franco, se cuentan dos historias que pudieron ser ciertas las dos, a mí me han contado en Melilla como auténticas, vamos. Una es que en la guerra del Rif, Franco recibió un balazo en el bajo vientre, y esta mujer que andaba muy próxima a él, por sus conocimientos de medicina, le pudo hacer un torniquete y atajar la gran hemorragia que tenía. La otra historia, que también parece que es real, es que le habían preparado una emboscada y ella, entonces amante de Abdelkrim, le avisó de la misma. Entonces, fuera una historia, la otra o ambas, es lo que la acercó al comandante Francisco Franco, que la nombró capitán honoraria del ejército español. O sea, fue la única mujer que durante la dictadura ostentó, vamos, la condición de militar. O sea, fue una excepción, ¿no? Pero ya digo, era una mujer extraña, extravagante, aprendió muchas cosas ahí en el tiempo que estuvo en el Rif, pues de magia negra, se relacionó con algunas sectas que había ya islamistas. Todo esto, encima, con la complicidad del que luego sería su marido, José María Bassols, que estaba también muy volcado en estos temas y que, en efecto, fue su compinche colaborador necesario en el cercenamiento que se hizo, pues, con la pobre hija, de quitarle, pues eso, la mano, vello, los ojos y demás, ¿no? O sea, algo que, ya digo, impactó muchísimo. Como yo decía el otro día en otra emisora, que comentábamos antes a micrófono cerrado, fue el supercaso en la historia del semanario El Caso. Sin duda alguna, lo firmabas con la compañera Angie en Barcelona, hora 25, en la cadena SER. Marisol, déjame contarte una pequeña... pequeña particularidad, una de esas maldades que se cuentan en la radio y siempre deshora. Mira que tu amigo Alejandro te va a decir algo que muy posiblemente tú no sepas. ¿Tú sabes cuál era la mascota que tenían en la redacción del periódico El Caso? ¿Lo sabes? Tenían una mascota, no sabía ni que tenían mascota. Bueno, pues Juan Rada te va a contar qué mascota tenían por ahí. Eso a ver, ¿qué mascota no era? Lo sabía. Pues un a cocodrilo, ver. Marisol. ¿Anda? Tenemos un cocodrilo en toda regla. Pero bueno. ¿Y quién llevó el cocodrilo ahí? ¿Quién lo llevó? El caso... Fue un regalo. Solía hacer pues unas cenas benéficas para ayudar a, en épocas de necesidad, de carestía de alimentos y tal, pues para ayudar a los necesitados. Entonces, a cambio de publicidad, algunas empresas regalaban pues a unos 600 lavadoras, frigoríficos y demás, y se hacía una cena, una gala benéfica, donde al final se sorteaban pues estos objetos y tal, y el dinero se destinaba a estos fines de ayuda asistencial. Y a una señora, pues vamos, alguien ofreció que nos podía regalar una cría de saurio africano. Y entonces al director le pareció muy bien poner la nota humorística, ¿no? Y entonces se sorteó y le cayó a una mujer mayor. Dice, hombre, llévenselo ustedes que de seguro va a ser más feliz con ustedes como periodistas. Y allá fue a la redacción, o sea, allá en la calle Jordán, que has hablado antes, allá estaba pues paseándose entre las mesas tranquilamente el cocodrilo, ¿no? Subía, bajaba y tal, serio y tal, en fin. Tenía buena materia ya para investigador, ¿no? Oía mucho, no decía nada. Claro, el animal pues ya se fue haciendo mayor y demás, ya pegaba unos colazos por allá y le tuvieron que poner en un acuario que estaba pues en la sala donde se celebraban las juntas de redacción. Los jueves había junta de redacción y tal, y allá en el acuario pues presidía la mascota, el gran Leopoldo. Bueno. Cada 15 días, esto lo conté la otra vez, que le hizo mucha gracia a Alejandro, solían ir del Zoo de Madrid pues a limpiarle el agua, el acuario y demás. Y entonces dos empleados, uno le cogía de detrás de la cabeza y otro le cogía de la cola y lo dejaban en el servicio. Y solían poner, pues, ojo, no pasar, está el cocodrilo. El cocodrilo más tenía una característica, y es que claro, durante el invierno y tal, pues estaba hibernando y estaba como dormido. Y gente conocida que iba por allá, pues Camilo José Cela, Umbral y tal, a ver el cocodrilo que tienes y tal. Y algunos decían, no, esto está disecado. Parecía casi como los animales de Margarita Ruiz de Liori. Y entonces el director, Eugenio Suárez, tenía una bala, y pa, le pegaba un poco en el morro, y ya abría las fauces. Ya llegó un momento que no hacía falta pegarle en el morro, porque en cuanto él con un ojo abierto veía que la barra le venía para encima, ¡ya! ¡Que voy para allá! Entonces, una de las veces que estaba encerrado en el baño allá, el pobre estaba como un perrito con el morro en la puerta que quería salir. A él no le gustaba ahí estar apartado, ¿no? A él le gustaba más en su acuario y viendo al personal. Y había un fontanero que estaba haciendo ya una revisión y tal, y tuvo una emergencia, fue corriendo para el servicio, bajándose la cremallera y demás, y... ¡Ojo, no pasar! ¡Está el cocodrilo! ¡Qué cachondo! ¡Esto es el caso! Abrió la puerta a la par que se bajaba la cremallera y demás. El cocodrilo que se creía que le iban a dar en el morro, le tiró un bocado hacia sus partes. Esto echó a correr. Esto ya pasó en una especie de palacete que tenemos en la calle Covarrubias, y era un primer piso. Y salió corriendo a la calle, auxilio, socorro, un cocodrilo que me come. Y la gente pensando, este tío está loco. Marisol, pero, bueno, Mario existía. ¿Y nadie se hizo un bolso con el cocodrilo? No, verá, no, pero... Lo que se hizo fue una publicación satírica que tuvo una gran importancia, que fue El Cocodrilo Leopoldo, que ya el número cero, 70.000 ejemplares, fueron secuestrados por la censura. Madre, la versión española de Le Canegan Chené de Francia, y ahí se le veía el cocodrilo y tal, una personalidad. Y luego ya al final fue donado al Zoo de Madrid, donde figuraba con una placa, donación del caso, y se le consideraba la mascota de la prensa humorística y criminal de España. El gran Eso y criminal. Bueno, Marisol, esta historia te la tenía yo reservada porque estaba convencido que tú no la sabías, ¿verdad? No, ni idea. Bueno, no, y dice por ahí la mala lengua que hay otra leyenda muy anexa a la redacción, que dicen que el cocodrilo sí llegó a arrancar no sé qué parte al pobre fontanero y lo tuvieron que guardar por ahí porque, bueno, ¿qué iban a hacer ya? Formaba parte de la identidad de la redacción. Bueno, otra vez sucedió porque también en el caso se hacía la revista Sábado Gráfico y fue un exministro franquista a protestar, a dar la tabarra. Lo tenía loco al director ya, y ya no sabía qué hacer el director, vamos, Eugenio Suárez, y un momento le dije, oye, ¿puedo ir un momento al servicio y tal? Y había varios servicios, pero Eugenio Suárez adrede lo mandó al que estaba en esos momentos el cocodrilo. Volvió a pasar lo mismo. El político salió corriendo escaleras abajo y decía Suárez, mira qué políticos tenemos en España, qué ministros, salir huyendo por un cocodrilo de nada. Bueno, pues, y al final, ¿qué pasó con el cocodrilo? ¿Que fue, murió en la redacción o se lo llevaron a... al zoo? Al final se lo llevaron al zoo, yo solía ir a visitarlo y demás, y estaba en el zoo allá con su placa y tal, poniendo, vamos, sí, sí, porque ya digo, porque luego el cocodrilo Leopoldo, después de tanto, la revista, de tanto embargo, secuestro y demás, cerró, pero al tiempo volvió a salir, pero ya sin su nombre, la revista El Cocodrilo también, entonces tuvo mucho impacto y la gente decía, bueno, ¿y quién es ese cocodrilo y tal? No, pero vamos, fue, ya digo, el... no sé, una figura básica ya, ¿no? En fin, una mascota, pero nacional a nivel de prensa satírica y criminal. Bueno, pues sí, este es el punto amable, sin duda alguna, a este largo recorrido que hemos mantenido esta noche. Un lujo, sin duda alguna, para radioyentes, para los que estamos a este lado del micrófono, para todos, ¿no? Juan Rada y Marisol Doni juntos, y hay más contando esta historia. De verdad que no puedo pedir más. Una última instancia. Juan, ¿para cuándo sale ese libro? Cuéntanos, nos interesa saber todo esto. Vamos, yo en este momento, esta misma semana, acabo de sacar un libro al mercado que es Crónica Negra de la Prostitución, y que se subtitula Trata de Blancas, Mafias, Drogas y Crímenes. Creo que esto ya es suficientemente explícito para saber de qué va. Y en septiembre se inicia una colección de libros sobre casos publicados por el semanario El Caso, valga la redundancia. Y el número uno va a ser precisamente el suceso este de la mano cortada. Después vamos a hacer el Jarabo, los Urquijos y otros temas que décadas atrás pues impactaron muchísimo y que siguen todavía vivos, vigentes en la memoria colectiva de los españoles y especialmente pues de los seguidores y amantes de la Crónica Negra. Bueno, pues a eso lo llamo yo oído cocina. Que no te quepa la menor duda, amigo mío, que este galeón dará buena cuenta y cumplida referencia a toda la audiencia una vez llegada la fecha para acudir todo en masa al periódico, al en este caso al kiosco, para hacernos con, y a las librerías para hacernos con uno de esos ejemplares. Quiero que sepáis los dos, y lo digo muy alto, muy claro, que esta noche nos habéis hecho muy, pero que muy felices. Hemos cumplido un reto radiofónico y hemos vivido una velada de aquella de las que, bueno, como decís vosotros, no hay billete. Podemos revender el programa porque esto en sí vale un quintal. Querida Marisol Doni, espero que la noche haya estado a la altura. Gracias de verdad, amiga mía, por tu paso en La Otra Mirada esta noche más. Y Juan Rada, como siempre, esta es tu casa. Gracias de verdad por esa complicidad, cariño con nosotros, y espero pronto teneros a los dos de nuevo en otra velada que seguro que llegará. Un fuerte abrazo, amigos. Sí. Igualmente, hasta pronto, para vosotros dos. Un fuerte abrazo a todos. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo.

Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Comenta este audio en Twitter, hashtag la otra mirada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Una corte italiana encontró a Amanda Knox culpable del asesinato de Meredith Kirchner. La sentencia llega luego de la celebración de un nuevo juicio ordenado por la Corte Suprema de ese país. Knox se encuentra en Estados Unidos, donde recibe la sentencia en ausencia. La corte condenó a Knox a 28 años y 6 meses de cárcel en Italia. Su entonces novio, Rafael Solecito, también fue hallado culpable. El siguiente paso será entonces conocer si Estados Unidos iniciará un proceso de extradición de Amanda Knox desde este país a Italia, donde debe cumplir su sentencia. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. No es la primera vez que la crónica de un crimen hace titulares que al final llegan a aterrizar en el contenido de nuestro programa. Esta noche vamos a repasar uno de esos casos que especialmente nos han llamado la atención por su singularidad. Nos estamos refiriendo al extraño caso de Amanda Knox. Para meternos en este berenjenal no encuentro mejor persona ni mejor preparado que nuestro querido amigo y compañero Juan Ángel Anta. Juan, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola, buenas noches, Alex. Encantado de estar con vosotros. Y como acabo de decir, de nuevo la actualidad forma parte de ese pulso de, bueno, que suscita esos titulares, de nuevo ese doble juicio, esa ida y venida y sobre todo ese documental que me acabas de pasar fraccionado, en el que hace una auténtica disertación, fotograma a fotograma, de esta extraña mujer llamada Amanda Knox. A priori, Juan, ¿cómo coger este caso, cómo entenderlo y cómo proyectarlo? Mira, Alex, primero vamos a hablar igual sobre el tema del juicio, de las diferentes veces que se han hecho juicios sobre esta chica, si son varios juicios o no, o cómo está todo ese entramado, ¿no? Porque hay un poco de lío a cuenta de ello. Luego, si te parece, pues ya vamos hablando un poco de la escena del crimen, a ver qué es lo que se vio, lo que encontraron allí la policía y bueno, los argumentos que da Amanda Knox. Y luego, como bien dices, pues tenemos ahí un pequeño vídeo que lo he tratado de fraccionar, bueno, y hemos hecho un repasito un poco, pues así, somero, pero que da unas claves interesantes de comunicación verbal y no verbal de lo que ella habló pues en una entrevista que hizo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues empezando por el tema del juicio, si te parece, aquí esto empezó en el 2007. Se cometió el asesinato de una chica, de Meredith Kircher, que estaba en Italia, ¿vale? Y, bueno, asesinaron. Parece ser que hubo tres personas, luego hablamos un poquito más sobre ello, pero refiriéndonos al juicio. Bueno, los declaran culpables a los que cogen, son a tres personas. A los tres culpables, en aquel momento, van a prisión. Uno de ellos, que es un marfileño, Rede, llega a un acuerdo y, bueno, pues dice que prefiere estarse 16 años en la cárcel a que le caigan 25 o 26. Entonces, pues ya directamente entra a prisión y 16 años. Y luego los otros dos, que son Amanda Knox, por un lado, y su novio en aquel momento, Rafael Solecito, pues a uno le pedía, a ella le pedían 26 y a él 25. A ella 26 porque decían que era la que había asesinado a Meredith. Y a él 25 porque la había agarrado, la había sujetado. ¿Bien? Vale. Entonces, están en prisión, llevan 4 años y yo creo que es alguna apelación, no lo tengo muy claro, que solicitaron ellos. Entonces se vuelve a valorar las pruebas que se habían hecho en el primer juicio y creo que es por temas de ADN, bueno, están un poco cogidos como con pinzas o que no es suficiente la cantidad de ADN que han encontrado. Bueno, pues temas legales, temas de juicios, de abogados más o menos espabiladillos, pues consiguen que estas personas se les declaren no culpables. ¿Qué ocurre? Claro, que en ese momento la familia de la chica asesinada, Meredith, solicita la anulación de esa sentencia. ¿vale? Entonces, para eso van a la Corte de Casación de Italia, estamos hablando de Italia. Entonces, vuelve ahí a la Corte, va a la Corte de Casación, y la Corte de Casación decide que evidentemente sí, que dejan sin efecto la segunda decisión que habían tomado sobre las pruebas, que era la de la excarcelación, ¿vale? A dejarles en libertad. De tal forma que, esto ocurrió hace poquito, tal forma que se les dice que se les retiren los pasaportes, que no puedan salir fuera. En el caso de Rafael Solecito, que es italiano, pues le pillaron en la frontera desde ahí hace un par de días, ¿vale? Cerca de la frontera, porque se iba a meter, como no tenía pasaporte, se lo retiraron y yo creo que ya está en prisión. Y en el caso de Amanda Knox, como está en Estados Unidos, pues entiendo, dijeron que andaban con trámites de solicitar extradición, ¿vale? Ellos volverán a apelar, porque tienen una apelación todavía al Tribunal Superior de Justicia, y veremos lo que pasa. Todavía se alargará en el tiempo. Este es el recorrido que ha tenido dentro de la jurisdicción, más o menos, sin ser yo experto jurista. ¿De acuerdo, Alex? Entiendo. Mientras tanto, vale, ¿qué es lo que ocurre en el 2007? Vamos a hablar ya un poco del tema en sí, ¿no? De la cuestión. Bueno, pues que parece ser, según dicen los policías, y bueno, yo les creo bastante, vamos, es los datos que tenían, pues que Amanda Knox, junto con su novio, con el Solecito este, van a casa de Meredith. Bueno, es la casa en la que vivían las dos, Amanda y Meredith, ¿de acuerdo? Claro, estaban haciendo un Erasmus. Entonces van ahí junto con el marfileño, Pere. Parece que hay un juego sexual en el que Meredith no quiere actuar, o en el que no quiere intervenir. Le obligan, el marfileño le viola, y luego, o durante o mientras, o no se sabe muy bien, Amanda Knox parece que le apuñala y parece que Rafael Solecito le sujeta. Cuando decimos le apuñala como 47 veces, ¿vale? O sea, no es solo le apuñala. Bien, esto es lo que nos dice la policía. La escena del crimen, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos en la escena del crimen, pues que evidentemente 47 puñaladas, hay sangre por medio mundo. Hay sangre en el baño, hay sangre en el suelo, hay un cuerpo que está tapado y que parece que está descubierto un pie. Doy este dato porque vamos a ver luego por qué. Y hay una ventana rota y hay una puerta forzada, ¿vale? Que en ella es un poco extraño, pero bueno. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es uno de los argumentos de Amanda cuando le preguntan, bueno, ¿tú estuviste allí o dónde estuviste? Amanda dice, no, yo no estuve en esa casa. Yo esa noche la pasé con mi novio, en su casa, en la casa que tiene el Rafael este. Lo que pasa es que fui por la mañana, me fui ahí a duchar. Claro, entonces le dice, vale, te fuiste a duchar y tú te vas a duchar a tu casa y encuentras una puerta rota, forzada. Entiendo que verías parte de sangre o lo que sea, o no viste sangre por el camino. Porque si te vas hasta la ducha y te duchas, verías sangre. Verías que está todo revuelto o verías que hay una ventana rota. No, y es que había fumado mucho por la noche con mi compañero, alguna droga había tomado y tal, y no me di cuenta. Entonces llegué allí, me duché y no me di cuenta de lo que había pasado. Hombre, eso, la verdad, Juan, escuchando tus palabras, no hay que ser ningún Seneca para darse cuenta de que eso no pega ni con cola, ¿no? Pero esto lo dice ella, además, en la entrevista esta que hablamos, que es en Estados Unidos, hay muchas, ¿no? Pero una de ellas es en Estados Unidos, esa entrevista que le realizan allí dura como unos 40 minutos, se puede ver en YouTube. Nosotros luego pondremos, si podemos, Ale, si te parece bien, el corte este, que es más pequeñito, que es de 8 minutos, y en que se van a ver las claves principales, ¿no? Para no tener que ver 40 minutos. Correcto, y además, vamos a intentar que esté precisamente colgado en la página web del programa, www.laotramiradaradio.com. Y dicho esto, porque va a ser una prueba, una línea de exposición muy clara, ¿no? Para lo que esta noche nuestro especialista, Juan, nos está comentando. Dicho esto, somos todo oídos, Juan. Sí, porque ahí los oyentes podrán oír lo que estamos comentando y a la vez ver las claves que estamos dando, y lo pueden pasar para adelante, para atrás. Hay algunas que están en cámara lenta. Yo creo que puede resultar interesante. Y en esta misma entrevista es en la que ella da esas explicaciones, ¿no? Quiero decir, es un tiempo después, ya está en Estados Unidos, ya había sido declarada no culpable y bueno, está presentando un libro que ha escrito ella sobre este suceso. Y por el que, bueno, ya le pagaron 4 millones y pico de dólares con respecto a esto, ¿no? Y es curioso verle, pues, cómo hace esa descripción, que dice ay, que llegó y que no lo vio. Pero más allá de todo eso, son muchas de las incongruencias que vemos cuando está hablando, ¿no? Y si te parece, vamos a empezar un poquito ya con el vídeo, y así vamos haciendo un recorrido de lo que fue todo lo que cuenta ella. Vamos a hacerlo, Juan. Antes de comenzar, permíteme darme el lujo de preguntarte algo que supongo que ahora mismo flota en el subconsciente colectivo, ¿no?, de todos los oyentes que te estamos, esta noche me incluyo, ¿no?, escuchando. Algo se puede ir de madre en un momento dado, ¿de acuerdo? Pero llegar a violar a una persona, y lo que es peor, ¿no?, las personas que están acompañando a este sujeto, acabar con la vida de una persona así en frío, es que es inconcebible. Pero sigue siendo inconcebible cuando asume de tal despropósito. Lo que estamos hablando es que un tercero supuestamente agarra a esa persona, y después hay un algo que tú no has enseñado, porque hay una muerte, por aquello de que en un arrebato oye un mal golpe tal, hasta ahí lo podemos entender. Pero el ensañamiento en una auténtica orgía de sangre, 47 puñaladas, ante la pasividad de todo esto, y sobre todo después mantener lo que siempre hemos hablado, ¿no?, supuestamente si ha cometido este crimen o no, mantener esa calma, esa sonrisa, esa calma chicha, como nosotros decimos. La verdad, en principio, Juan, ¿dónde nace el mal? ¿Cómo aprende tan rápido? ¿Cómo se dispara tan rápido? ¿Se ejecuta de una manera tan sumamente visceral? Oye, y al final termina todo, bueno, como si fuera eso, después de una fiesta, ¿no? Esto tiene pinta de que parece que ha sido una especie de frenesí, ¿no? De aumento de, pues bien, como ellos habían dicho, de un juego sexual muy subido de tono. Puede ser que muy aderezado con diferentes tipos de drogas, y llega en un momento tal en el que ya, evidentemente, pues ya has perdido el norte. Lo raro es, lo difícil de entender, si entiendo que la pregunta tuya es cómo pierdes el norte para darle unas pilas de puñaladas, un montón de puñaladas a una persona, o a una supuesta amiga. Bueno, ya pueden intervenir muchos factores. Pueden intervenir factores de celos, pueden intervenir factores de sentirse una segundona, la manda no sexta, o de que no, tú vas a hacer lo que yo digo porque yo te lo mando, porque me da la gana, porque siempre me he salido con la mía y me voy a volver a salir. Eso junto con, ya digo, drogas, junto con evidentemente un tipo de conducta ya con unas determinadas pautas violentas, muy violentas, ¿de acuerdo? ¿Se puede llegar a ver eso? Sí. Entiendo que una cosa así, un frenesí así, sí. Porque después, la chapuza esa de romper un cristal para hacer que había entrado alguien, romper la puerta por otro lado también, decir que no vieron nada. A Amanda Knox se le encuentran restos de sangre en los pendientes, que le preguntan, ¿no? Pero bueno, tú dices que no está allí, que no ha visto nada, y resulta que tienes restos de sangre de Meredith en tus pendientes. Después de, supuestamente, que te lo he dicho además, que te has duchado o lo que sea. ¿Y cómo justificamos esto? Bueno, no hay justificación. Ella dice, se oye en el vídeo, ella lo que dice es, bueno, pero fueron solo unas trazas, unas sprinkles, unas pequeñas motitas de sangre, nada más. A mí, desde luego, no me termina de justificar que se encuentren las gotas o no, sean muchas, pocas o ninguna. ¿Qué necesitaba? ¿Dos bolsas de sangre coagulada? La verdad, no, que, claro, ¿cómo llegan a los pendientes la sangre? Porque si no has tocado nada, si no has hecho nada, si has ido directamente a ducharte, es complicado. La escena del crimen, tal y como está, no hay un argumento sólido sobre ello, ¿no? Y evidentemente este argumento sólido sí puede tener que ver con el que no haya sido una planificación de ese asesinato. Perfecto, no es una, yo lo admitiría, no es una planificación por la cantidad, por el ensañamiento, como tú dices, porque tiene pinta de ser una especie de frenesí. Y bueno, que participaran tres, bueno, pues si los tres estaban de drogas hasta las cejas y llegaron a un tipo de acuerdo, o si habían hecho anteriormente diferentes tipos de juegos sexuales de índole un poco subida de tono, bueno, y en ese momento consideraron, Mary dijo que no y les pareció una ofensa, o le habían hecho alguna cosa más. La racionalización del mal, un poco lo que estamos hablando. Juan, te voy a pedir que entre ahora en ese terreno, ¿no?, del entendimiento fotográfico de cada uno de esas pesquisas, ¿no?, esos nortes, esos marcadones, como a ti te gusta decirlo. Junto con ese análisis, en una reflexión tuya personal, que te pido que te mojes, ¿crees que la policía italiana ha hecho un buen trabajo a la hora de abarcar y cotejar cada una de las pruebas del crimen? Sí, sí, yo creo, ellos cuando estuvieron estos declarando con la policía, ellos pensaban ya que estos tenían que ver, Amanda Knox y su novio, Rafael Solecito. Desde un principio dicen que ellos ya pensaban que tenían entre manos a los presuntos, en algún momento presuntos culpables del asesinato. Y bueno, yo creo que hicieron un trabajo bastante bastante bueno. No tengo los datos específicos de por qué luego, no los he cogido, de por qué luego se les consideró no culpables al cabo de 4 años, cómo fue, qué es lo que echaron para atrás, qué tipo de pruebas de ADN creo que fueron, no llegaron a invalidar o medio invalidaron, pero yo creo que no, que la policía trabajó muy bien en principio, que hizo un trabajo majo, las reconstrucciones que han hecho sobre cómo podía haber sido, bueno, pues tiene una cierta lógica. Y cuando se le pregunta a ella sobre lo que ocurrió, no es capaz de argumentar, de hacer un argumento lógico en el que diga, pues estuve en otro sitio de determinada manera y no, esto, o sea, ella a mí me pilla de sorpresa. Y luego, como vamos a ver, no, es que no se aprecia, bueno, ni lo dice ni se aprecia en este vídeo o en otro, en cualquier otro, ¿eh? Y hay una toma, que no nos olvidemos, el marfileño confesó y lleva 16 años en la calle, dice que la violó. Bueno, y junto con él, claro, evidentemente que los otros participaron. Bueno, pues hay cosas que sinceramente no entiendo, de la misma manera que tampoco entiendo la mecánica esta del mal, ¿no? Cuando esta mujer, culpable o no, ¿no?, lo que está haciendo es mercantilizar una experiencia suya y más de tal calibre, ¿no? ¿Quién querría ahondar y publicitar, ¿no?, un particular infierno si uno verdaderamente es inocente, ¿no? Dinero bien metal, como siempre, telón de fondo, 4 millones de dólares por, bueno, justo como moneda de cambio, ¿no? Y después algo que tú me comentabas, ¿no? Permíteme esta maldad fuera de micrófono, tú decías, Alejandro, es que sonríe de aquella manera, nos recuerda al mismísimo Ted Bundy, ¿no? En ese sentido, Juan, ¿qué marcadones podemos encontrar en la mirada en cada uno de los gestos de esta mujer? Pues mira, en el vídeo este que hemos dicho, lo vuelvo a recordar de todas formas, que es como unos 8 minutos, yo os lo voy a ir dando los marcadores por las pausas que tiene, ¿vale? En los momentos en los que los pongo a cámara lenta, para que vayamos sabiendo cuáles son cada uno de ellos. Y los voy a ir enumerando ahora. Voy a decir el primero, entonces será el primero que veáis que va a cámara lenta. Pues mira, el primero que hay, que es al principio de todo, evidentemente, pues se le ve a ella sonreír y a sentir, sobre todo cuando está hablando de temas relacionados con el sexo. Hasta aquí, bueno, nada, o sea, a sentir cuando está diciendo, a sentir con la cabeza cuando dice que sí verbalmente. Este marcador es para ver luego cómo después entran en incongruencias en este sentido y a qué se pueden llegar a deber, ¿vale? Bueno, aquí está sintiendo con la cabeza y está diciendo que sí verbalmente con temas de sexo, que a ella le decían que le gustaba el sexo, que le gustaban diferentes tipos de juegos sexuales, y ella asiente y sonríe, que ya veremos, pero os lo voy a adelantar, pero si lo ponéis acá sin sonido y veis toda la distribución del vídeo, es que se ve como que estuviera sonriendo todo el rato. Y hombre, estamos hablando de que de una supuesta amiga suya que ha muerto asesinada. Claro, yo pues igual no tendría el cuerpo como para sonreír, la verdad, ni aunque me hiciera gracia lo que me están contando. Pero es que en este caso no se trata de eso, sonríe porque parece ser que le agrada el tema del sexo, ¿no? Lo vamos a ver luego en otro marcador. Este sería el primero. El segundo marcador. Lo que parece que le molesta, es curioso, es cuando le llaman demonio en el juicio. Da una serie de explicaciones y dice, no, es que tú fíjate, yo estaba en el juicio y estaba luchando por mi vida, que es también muy típico de esas personas que tienen rasgos psicopáticos, ¿no? Exagerar demasiado, entonces se pasan de exagerados. Ellos no se dan cuenta, pero se pasan de exagerados. Estaba luchando por mi vida ahí en el juicio y me llamaban demonio. Y eso le molesta, y ahí sí se le ve que está enfadada, que le molesta. Y dices, pues, ¿cómo algo? Tú estás luchando por tu vida, pero que estamos hablando de que le han quitado la vida a tu amiga. O se la has quitado tú, o se la habéis quitado entre tres, o se la ha quitado alguien. Y en eso ni se te ve triste, ni se te ve enfadada, ni se te... No, te molesta que te llamen demonio en los juicios. Bien, nos puede molestar a todos, pero vais a ver cómo es exagerado, cómo tiene una cara de que... realmente eso es lo que le fastidia, que a ella le traten así. Porque de seguido, en el tercer corte, vamos a ver que le pregunta a la entrevistadora más o menos que, bueno, ¿qué es lo que quieres que supieran de ti las personas, ¿no? Cobrándote, ¿qué dijeran? Una de las cosas que dice es, bueno, pues que se sepa la verdad, que salga a la verdad la luz. Los americanos estos también es un poco exagerado. Y luego hace una sonrisa así de lado, que antes me has preguntado sobre ella, hace una sonrisa de lado y mirando como de arriba abajo, Esa sonrisa es de arrogancia, de chulería. Y eso lo dice cuando dice, bueno, y que se me considere como si fuera una persona. ¿No? Como dice, no, pues ahora vais a fastidiar, yo ya estoy fuera, desde que se me ha considerado como persona, pero que encima se me considere, porque ya se me ha escarcelado de todo lo que se supone que había hecho. En plan, chulería, arrogancia. Que no sé yo, si fue, o sea, sigo viendo sonrisas, sigo viendo un enfado por algo que me parece demasiado, una cosa que no, es nimia y es como desmesurado, sigo viendo arrogancia, todavía no he visto tristeza, estamos hablando de que se ha muerto, la han matado, que igual en algún momento podría estar esta chica, la que estaba conviviendo con ella, ¿no? Esta estaba conviviendo con la otra, con Meredith. Igual en algún momento podía sentir tristeza porque a su amiga alguien la ha matado y no sabe quién es. Igual podía estar diciendo que busquen y que encuentren al verdadero culpable, que no soy yo. En ningún momento sale en toda la locución, ni en este ni en otros. Y sobre todo ese sentimiento, ¿no? Del cual todos nos haríamos gala, ¿no? Si verdaderamente uno inocente mostraría ira, mostraría pena, mostraría como una especie de decir, Dios mío, quiero que encontré a la persona que ha hecho esto, quiero que se haga justicia, lágrima, pero lo que tú estás diciendo, ¿no? Diametralmente opuesto a lo que podría ser una sonrisa tras otra y esa mirada desafiante como diciendo, aquí estoy yo, ¿no? Sí, y el conjunto de la comunicación pues sería más coherente, ¿no? En general, o más pausado, o más enfadado todo el rato, o enfadado todo el rato, pero pues se ha metido conmigo, han hecho no sé qué, no sé cuántos, y estoy muy enfadada, pero hombre, pero entiendo que la gente quiera buscar un culpable, pero no soy yo, no lo dice en ningún momento, luego vamos a ir viendo. Vamos por el tercer punto. El cuarto es que asiente con la cabeza. Cámara lenta, asiente con la cabeza. ¿Cuándo? Asiente verbalmente. Bien, estos son marcadores, indicios. A mí me gusta llamarlos indicios para saber luego cuando esto no ocurre qué es lo que pasa. En el quinto, nuevamente, le vuelven a hablar de temas de sexo y creo que es con una frase que viene en su libro, le pregunta a la entrevistadora y sonríe ampliamente, nuevamente. Cuando le hablan del sexo, parece que eso le gusta mucho, ¿no? Que eso le... No sé, voy a utilizar una palabra, excitar, pero más que excitar es, bueno, que se siente a gusto cuando habla de todo ello, ¿no? Que se siente inspirada. En el sexto corte que tenemos, en el sexto que va a cámara lenta, asiente y sonríe cuando asiente verbalmente. Nuevamente, le pregunta una cosa y dice, sí, y asiente verbalmente. Bien, ya le digo, son marcadores de credibilidad, lo que ocurre, o sea, es decir, estábamos probando que cuando esta chica está de acuerdo con algo, a la vez que dice que sí también con la cabeza. ¿Por qué? Porque luego veremos cuando dice no verbalmente y sí asiente con la cabeza, ¿vale? Entonces decimos, pues mal asunto, porque habitualmente haces lo que hacemos todas las personas, decir que sí con la cabeza y y verbalmente, ¿de acuerdo? Nos vamos al séptimo. Otra vez esa sensación de arrogancia, de chulería, ¿no? Otra vez esa mueca de lado, una sonrisa de medio lado, tratando de decir que está haciendo una locución, que lo que le fastidia o, bueno, lo que no le gustaría a ella es que le ocurran cosas malas a la gente regular. Utiliza un regular people, utiliza la expresión regular, no dice las personas normales, nada, utiliza regular, es un cambio diferente, raro, yo no utilizaría. De hecho, la entrevistadora se da cuenta y dice, bueno, regular, con regular te refieres a buenas personas. Y ella insiste y dice, bueno, no, en principio todo el mundo es bueno. Y ahí es cuando hace esta sonrisa, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es mi sensación? Que cuando dices todo el mundo es bueno, tú estás dentro de todo el mundo, entonces ya te incluyes como que eres bueno. Es una exageración, ¿no?, de la bondad de las personas para así poderse meter ella dentro de esa exageración como de forma camuflada. Y hace una sonrisa de arrogancia. Así que ella también, por supuesto, se considera buena. Eso ya es una interpretación mía, ¿eh? En el octavo corte tenemos una sonrisa. Tenemos una sonrisa y nuevamente estamos en una entrevista en la que estamos hablando del asesinato de una amiga suya y no me termina de cuadrar a mí que alguien se sonría, excepto como bien has dicho tú antes y como se puede ver, a mí el más gráfico es el de Ted Bundy, que se estaba sonriendo cuando estaba haciendo la última entrevista antes de que lo ejecutaran, ¿no? Y nuevamente en otro corte, en el corte siguiente, pues asiente cuando le hablan con el sexo y ya empezamos entonces con las incongruencias, ¿vale? En el noveno corte tenemos que asiente cuando habla con el sexo, pero después dice, estuvimos juntos, y está hablando de ella y de su compañero, de su novio, que es su novio en aquel entonces, que estuvieron juntos en la casa de él, que estaban aparte. Vale, ahí empezamos a tener problemas, porque está diciendo, estuvimos juntos y empieza la cabeza a negar, ¿vale? ya decimos, bueno, cuando te preguntas sobre casos concretos, sobre hechos concretos de qué es lo que pasó esa noche, que le pregunta al entrevistador, bueno, tú estuviste ahí, ¿dónde estuviste? ¿Tú estuviste, qué estuviste haciendo? Dice, fumando, teniendo sexo, y dice, y estuvimos juntos. La cabeza dice que no, ¿vale? Y luego dice, bueno, estuvimos hablando toda la noche, y entonces ya empezamos a tener indicadores contrapuestos. Porque cuando dice, estuvimos hablando toda la noche, él me estaba hablando de su madre, ¿vale? Y ya empezamos, ya no solo niega con la cabeza, sino que eleva los hombros cuando lo dice. ¿Te acuerdas que alguna vez hemos hablado aquí, cuando alguien eleva los hombros, es cuando alguien dice, pues no me importa, no lo sé, o me da igual? Si hace eso con el cuerpo y a la vez está diciendo que sí ha hecho una cosa, es una incongruencia muy clara, es una contraposición clarísima. Bueno, pues hasta ahora no lo ha hecho y lo hace en este momento. Hasta ahora, cuando decía sí, asentía, cuando decía no, negaba con la cabeza y en ningún momento elevaba los hombros a modo de indiferencia, me da igual, no lo sé. Y sí lo hace cuando dice que estaba hablando con su novio en casa del novio. Es un hecho relevante porque la policía dice, no, tú fuiste con tu novio a casa de Meredith y con el tercer chico, el negrito este, el marfileño, y la violaste y la mataste. Bien, ya nos quedan solo tres apuntes que son muy interesantes también, de la misma índole, ¿no? Cuando está hablando de que ella estuvo en casa, ¿no? Que se duchó y luego salió. Y luego vuelve y estaba con la policía ahí hablando, ¿no? Y de repente le dice, no. Y hay un policía que me dice, bueno, que hay un pie. Y ella dice, pues, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres con que hay un pie? ¿Qué significa un pie y tal? Y cuando lo está diciendo, fijaros bien, lo he puesto a cámara lenta, es como si estuviera excitada cuando lo está contando. No está diciendo, me dice un policía que ha visto un pie y estoy aterrada, siento miedo, siento pena o me sorprendo, ni tan siquiera. ¿Qué va? Está como excitada, está como exultante. De hecho, se ríe y cuando dice, no sé, yo no sé lo que estaba diciendo, y vuelve a sentir con la cabeza. Ya empieza a entrar en un montón de parámetros contrarios la comunicación verbal con la no verbal. Y llama la atención, porque no lo ha hecho hasta el momento, ¿de acuerdo? Cuando está tranquila, cuando está hablando de temas de sexo, cuando está hablando de su libro, cuando está hablando de cosas adyacentes, de su familia, que siente mucha pena por su familia, que ella quiere mucho a su familia, quieren estar juntos y toda esa historia, hasta casi llora, ¿vale? La cara no muestra tristeza, pero los ojos se le ponen casi llorosos. Bueno, pero ya cuando entramos en cosas relativas al asesinato, y que es lo que ocurrió, a veces es incapaz de decir, yo vivía con esta chica en esa casa. Vamos, en el siguiente corte, el número 12, se la ve que está enfadada al decir que están hablando sobre ella, ¿no? Entonces dice, no, de alguna manera, y es así más o menos la traducción, ¿no? De alguna manera murió Meredith, se refiere a Meredith, murió en la casa en la que estaba viviendo conmigo. Y cuando está diciendo todo esto, es casi cuando yo la he visto más enfadada en todo el vídeo. Es como si le molestara que hubiera muerto además encima, o que se hubiera muerto allí. Porque es como si le restara protagonismo de todo lo demás. De hecho, seguido al final de esa locución que está haciendo, y fijaros bien, porque en este momento sí que se le ve enfadada cuando está diciendo, de alguna manera, esta chica, como si fuera una desconocida, murió en la casa en la que estábamos viviendo. Y tan siquiera dice, joder, pues mi compañera, la han matado, han asesinado a mi compañera en casa y yo ni me di cuenta. Sería una forma más directa de decirlo, sería una forma más normal, más coloquial, más... No, lo utiliza como en tercera persona, sí. Y seguido hace lo que suelen hacer muchos de estos, ¿no? Va de víctima. Y dice, joder, incluso podría haber sido yo. Ya ese es casi, para mí es casi la cúspide del cinismo que suelen tener este tipo de personalidades que han, vamos, cometido un tipo de delito en el que se creen ya invulnerables porque han sido escarcelados, porque están fuera o por lo que sea. Juan, en este momento permíteme hacer una especie de radiografía, ¿no? Una instantánea puerta hacia adentro. En este momento de la noche, sumergido absolutamente en el silencio, en este estudio de radio, los monitores, corriendo ese vídeo al cual nuestro especialista está haciendo mención, y la verdad que nos pone la carne de gallina, ¿no? Porque es cierto, recuerdo, ¿no? Cuando se va interpretando minuciosamente, ¿no? Con el peso del estudio, de la razón, ¿no? De la preparación que vosotros tenéis en ese terreno, la verdad que no puede uno sentir más que vértigo. Juan, permíteme esta maldad de nuevo, ¿no? Si tú hubieses sido la persona que hubiese interrogado, ¿no? Hubiese hecho la entrevista a esta Amanda Knox, ¿qué trampas, qué cepo le hubieras puesto de cara a intentar saber un poquito más de ese terreno llamado la verdad? Fíjate que a este tipo de personas las trampas estas casi es una trampa grande en este caso, ¿vale? Esta se ha sentido tranquila, estaba ahí en Estados Unidos, y cuando le han hecho esta entrevista es cuando se ha visto todo este tipo de marcadores. Cuando le han hecho esta entrevista en una televisión estadounidense, imagino que de mucha repercusión, y cuando estaba hablando de su libro, de su libro en los dos sentidos, del suyo que había vendido y del libro que quería vendernos, de cómo había sucedido o qué es lo que se supone que ha sucedido, pero que ella no estaba allí. Porque al principio parecía ser que tenía lagunas, pero luego dice que no, que las lagunas ya no las tiene. De hecho, ella confesó que la había matado. Por eso va a prisión, desde el principio. Que eso no lo hemos dicho, eso no ha pasado antes por alto. Culpa mía, pero ella confesó. Luego dice que no, que los policías ponían en su boca palabras y le decían que esto había sido así, que como ella estaba muy confundida, que ya luego lo firmó, porque ya llevaba mucho tiempo que la amenazaron con que no iba a ver a su familia. Bueno, pues este tipo de cosas. Pero trampas, estos se tienen que sentir seguros, se tienen que creer que nos han ganado, que se van a salir con la suya, y entonces es cuando saltan todo este tipo de marcadores. El último corte que tengo, ¿vale? Y te lo comento y enlazo con lo que me habías preguntado, ¿no? El tema de las trampas. Mi último corte le pregunta directamente la entrevistada: ¿tú mataste a Meredith? Y fijaros, porque este es muy bueno. Antes de contestar, se le ve una sonrisa en su lado izquierdo, una mueca, que es una sonrisa que le hemos llamado algunas veces, y ya le he comentado que se llama sonrisa de delación. Es como estos que se ríen cuando piensan que están engañando al de otro, ¿no? Y lo hace, son unas fracciones de segundo, pero como lo hemos puesto a cámara lenta, lo vais a ver. Cómo se sonríe, la comisura izquierda, asiente con la cabeza y luego dice verbalmente no. Bien, perfecto. Pues ahí ya le hemos liado. Automáticamente, a partir de ahí, ya yo cogería caminito y no pararía por la línea esta hasta donde lleguemos, ¿no? Pero de nuevo, la entrevistadora es buena y le dice, bueno, ¿y tú estuviste allí esa noche? Pues le dice, ya me has contestado a esto, yo veo, ella no se habrá visto, pero nosotros sí vemos todas las incongruencias que hay, con lo cual luego tiraríamos por ahí. Y seguido le pregunta, bueno, ¿y tú estuviste allí esa noche? Y nuevamente, niega verbalmente, pero asiente con la cabeza. Es que no lo puede ni decir. Y vamos, que es como si... Bueno, claro, es que no te das cuenta cuando lo hace, ella tampoco se da cuenta. Y además se queda como medio inmóvil, ¿no? Se mueve muy poquito, se queda como una especie se queda como estático unos segundos y luego continúa. Estamos viendo esas imágenes, Juan, al mismo tiempo, ¿no? Perdón por la interacción, ¿no? Comprendemos que este lenguaje radiofónico, pero me gustaría establecer, ¿no? Dibujar verbalmente esa imagen a los oyentes, ¿no? A medida que ella recibe la pregunta, baja un poco la mirada, como una especie de felino, asiente con la cabeza, pone una sonrisa de medio lado y automáticamente vuelve a bajar la cabeza y su boca dice no. La verdad, es escalofriante, y más cuando lo estamos escuchando, lo estamos visualizando sin audio, ¿no? Porque te estamos escuchando a ti a tiempo real esta noche en radio, y la verdad no deja más que de sorprendernos como poco, Juan. Sí, y en el último, y ya este es el último de esos trocitos, lo que hace es lo mismo, ¿vale? Lo mismo que la anterior, pues dice que no, pero asiente realmente y hace un parpadeo largo a modo de no querer ver lo que está diciendo, ¿no? En la última respuesta que le da, que es lo que solemos, cuando no estamos de acuerdo con lo que estamos contando, cuando no nos creemos lo que estamos diciendo, pues sin querer nuestros ojos se cierran a hacer un parpadeo más largo a modo de no quererlo ver, como nuestro cuerpo diciendo, uf, estoy contando una trola del copón. Y es en todo este trozo, en todo esto que hemos estado comentando ahora, que es el último corte, el corte número 13, es el único momento en el que se le detecta temor en su rostro. Se le ve muy bien una especie, de arrugas en la frente, que son un indicio de temor, que es cuando le está preguntando por si ella mató o no mató a su amiga. Hasta entonces no hemos visto temor. ¿Quiere decir que en este caso el temor tenga que ver con el miedo a culpa o lo que sea? Hombre, Desde luego yo lo relacionaría antes que con miedo a saber lo que le han hecho a su amiga, porque cuando ha estado relatando que vieron el pie de ella, que un policía vio el pie allí, que vio sangre, que había no sé qué, que estaba todo, que había, estaba rota la puerta, la ventana, en ningún momento se le ve temor, sino que se le ve como una especie, como bien he dicho, de excitación. Y bueno, con respecto a lo de las trampas que me comentabas, pues escoger algunos de estos indicios y sobre ellos seguir preguntando. Pero una entrevista de estas es muy muy buena. ¿Nos serviría como prueba? No, no sirve como prueba, pero sí nos sirve como indicios probatorios con respecto a todo lo que ha dicho anteriormente. Y cuando no tienen argumentos y se pueden sustentar esa ausencia de argumentos con las pruebas que tenían en la escena del crimen, bueno, pues es mucho más fácil argumentar que hay una incongruencia entre el testimonio de ella y lo que realmente ocurrió, aparte de las pruebas circunstanciales o pruebas de hecho que hubiera habido. Bueno, pues sin duda alguna esta noche hemos aprendido, como siempre lo hacemos de tu mano, exponencialmente en este terreno. Nunca podremos llegar a abarcar y entender lo que es inentendible, ¿no? Cuando una persona es capaz de acabar con la vida de otro ser humano, ¿no? Y mucho menos, ¿no? Cuando de alguna manera es capaz de sentarse delante de una cámara, fingir sonreír y mucho más, está mercantilizando a través de un libro una experiencia como esa, cuando uno está diciendo que es inocente. La verdad que veo luces y sombras por todos lados. Juan, espero que algún día alguien consiga hacer justicia con Amanda Knox y bueno, y dé donde tiene que pegar, que es en la cárcel sin duda alguna. Sí, yo también, y bueno, los padres de la otra chica de Meredith pues estarán de aquella manera, así que sobre todo por ellos, que en un principio entiendo que tendría un alivio y después cuando vieron que se retractaban o que el segundo... La apelación esa, pues les escarcelaron, pues aquello tuve ser un mazazo, ¿no? Porque vamos, que las pruebas, como bien digo, las pruebas iniciales y circunstanciales y no circunstanciales, pues bueno, tenía una dirección bastante clara y a falta de que no haya otra explicación coherente y no se haya seguido la investigación por otros derroteros, ¿no? O por otros caminos que no sean esos. Había testigos, había algún testigo que había visto a Amanda Knox y a su novio en un parque cercano, cuando ellos decían que habían estado en su casa toda la noche. Hay otros testigos que vieron a una persona negra, que es el marfileño, correr, que se chocó prácticamente con ellos, con una pareja por la noche, que fue luego testificó que la había violado, y que aceptó su culpa. Había pruebas... suficientes y al principio lo hicieron muy bien. Y sobre todo con un titular, Juan, que me lo hago de tono un poco, la verdad, un poco con rabia, ¿no? Es decir, oye, había poca sangre en los pendientes, no había tanta como para inculparme. La verdad que algunas veces la justicia hay que entenderla muy entrecorchetado. Pero estoy convencido, que al final, no sé de qué manera, acabará donde tiene que acabar y la luz tendrá que saberse, porque esto no hay por dónde cogerlo. Lo que sí está claro, Juan, y es lo que he dicho esta noche, siempre aprendemos de manera, bueno, pues total contigo cuando nos haces ver, ¿no?, secuencia a secuencia lo que muchas veces no vemos, no sabemos hacer lectura, y eso es lo que esta noche este tiempo de radio ha aportado en definitiva. Juan, más y mejor, y como siempre aquí en la que es tu casa, en la otra mirada, un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias y un abrazo, Alex.